Hola, cambiemos la forma de ver el mundo. Estudia Ingeniería Biomédica en la Escuela Colombiana de Ingeniería y la Universidad del Rosario. Una carrera que combina la tecnología y la medicina para transformar vidas. Además, si eres aspirante a primer semestre, puedes obtener el 15% de descuento antes del 16 de junio. Visítanos en escuelaing.edu.co o rosario.edu.co y conoce todos los beneficios y apoyos financieros. Vigilado Mineducación. Try something right now. See, they don't do this anymore. I'm gonna sing something, and I want the guys to sing with me. They go, it feels like something's heating up. Can I leave with you? Right. And then the ladies go, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Guys sing, it feels like something's heating up. Can I leave with you? And ladies, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Feels good, don't it? Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I leave with you? Yeah. Ladies, I don't know what I'm thinking about. Sure feels good to me. Sing it one more time. It feels like something's heating up. Can I leave with you? Ladies. Ladies, good morning. And that's it. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2002, uno de los primeros que tuvo en solitario Justin Timberlake, una canción que de hecho fue una colaboración con el dúo que conformaron Pharrell Williams y Chad Hugo, The Neptunes, del álbum Justified, esto que se llama Señorita. Vamos ahora con una canción que pues por estos lares es muy famosa por la versión que le hizo Luis Miguel en 1990 con el título ¿Será que no me amas? Pero de hecho, la versión original fue hecha en los 70 por un inglés, por Mick Jackson. Sin embargo, voy con su versión más famosa, que fue hecha por otro Jackson, de hecho por cinco Jacksons. Ya saben a cuáles me refiero. A Michael y su combo, The Jacksons, llegan con este tema que fue incluido en su álbum Destiny, un clásico que dice así, Blame It On The Boogie. I just can't control my feet. I just can't.